José, con qué expectativa te va este campeonato de Argentina, no podía contar un buen equipo, ¿no? Sí, me voy con mucha expectativa, porque creo que también va a ser un nuevo grupo. Me llevo la ilusión por el conocimiento que hay entre ellos, fundamentalmente. El entrenamiento de hoy nos sirvió mucho para ubicarnos dentro de la idea y lo hicieron rápidamente. Defensivamente me parece que no nos exigieron y eso para lo que es la idea no colma, pero para lo que es el volumen de trabajo que venimos haciendo y qué es lo que queremos llevar adelante, estuvo muy bueno. Así que tengo mucha expectativa en función de lo que me decís vos, de que vayamos de menos más, y en ese de menos más tenemos que ir ganando y poder meternos entre los dos para el cruce, ¿no? ¿Crees que te falta un pedido de este equipo o no? Nos falta un tipo grande, exacto, un tipo grande, ¿viste? Y bueno, dentro de lo grande que llevo, sé que llevo dos hombres que van a ir a poner lomo, que son bajos, pero que van a ir a hacer su trabajo y que van a dar lo mejor de ellos para el equipo, ¿no? No son dos pivotes habitantes de poste bajo, no son dos chicos habitantes de poste bajo, pero van a poner mucha energía, van a poner su cuerpo para el trabajo defensivo con los grandes, poner buenas cortinas. Digamos que los pivotes que van más para un trabajo de rol que para un trabajo de generación. Y bueno, tenemos que generar con todo el resto del equipo. Yo creo que un campeonato de esto se gana. Hablando en un grupo, con el oficio y los países que tienen muchos de estos jugadores. Sí, yo coincido con vos en eso, pero también en las últimas ediciones, ya el resto de las provincias, producto de la competencia nacional, han llevado buenos equipos también, así que yo soy muy respetuoso siempre en los torneos que participo de los rivales. Y sé que va a estar duro, están muscularmente y por suerte también por las características genéticas de cada uno con buena mano todavía, pero atléticamente estamos con un... están en un trabajo de postemporada y que bueno, si la rotación mantiene la intensidad y mantiene la calidad de lo que estemos jugando en ese momento, también va a ser una de las claves de aquí. ¿Qué se considera que tenés el título de Paracol? De a poquito y paso a paso vamos a buscar otra vez algo, ¿no?